al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella, y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo, y al tiempo que es mi único amigo, le pedí que lo diga por mí. Te quiero, te quiero, mas no sé si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella, y al viento le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero, te quiero, quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero. Le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo, y al viento que es mi amigo, le pedí que lo diga por mí.